RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Abrimos con una canción que jamás hemos escuchado. ¿Cuántas versiones se habrán hecho de esta canción? Linsabel, haz un cálculo así, abuelo de pájaro. Mira, me quedo corta si digo que 10. Ciertamente, yo creo que sí. Esta una de las más contemporáneas ha sido la de Manea, la de Maná. La de Maná, ajá. Una versión muy buena, lo reconozco. Una ranchera pop rock. Así es. Y les acabamos de bautizar un nuevo género. Sí, le solté la rienda en voz de su propio cantautor, compositor, José Alfredo Jiménez, a propósito de que naciera un 19 de enero de 1926, uno de los más grandes componentes, compositores, arreglistas de la música latina, caribeña, mexicana, como usted quiera calificar. Además, una canción famosísima. Sabrosísima, además. Rica, ¿no? Independientemente de las versiones a las cuales se ha llevado, ¿no? Y sin decir las versiones grabadas, todas las versiones que uno ha escuchado en los múltiples sets de karaoke. Oye, ciertamente. Que es una de las canciones que más solicitan en esos. Tú te lo pasas en eso, ¿no? No, aparentemente, ya no. ¿No? Ya no. A ti te suelta la rienda y te vas por ahí. Me encanta, pero ya no. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque además, aparte de nuestro acostumbrado obsequio de los libros que Librería Sónica y las editoriales tienen para ustedes, el invitado de hoy es bastante especial. No voy a decir que es pícaro para que no vayan a pensar mal, pero es muy... Pero sabe mucho del tema. Pero sabe mucho del tema. Comenzamos con nuestras acostumbradas efemérides para la semana. Tenemos que el 19 de enero, en Chile, en 1957, sepultan temporalmente los restos de Gabriela Mistral en el mausoleo de la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria. ¿Quiénes nacen en esa fecha, Linsabel? En 1798 nace un 19 de enero Auguste Comte, filósofo francés. En 1809 nace Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. En 1897 Károly Kerenyi, escritor húngaro. Y de un solo tirón, ¿quiénes fallecen el 19 de enero? 1851 Esteban Echeverría, poeta argentino. Y 1947 Manuel Machado, poeta Pasamos español. Pasamos al 20 de enero, nacen en dicha fecha, en 1873, Joaquín Álvarez Quintero, escritor y humorista español. Y en 1873 también, Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1944. Fallece en la misma fecha, 20 de enero, en 1900, John Ruskin, escritor, crítico de arte y reformista inglés. Y en 1967, Giacomo de Benedetti, escritor italiano. Oye, lo pronunciaste muy rico, como es, de Benedetti. No te rías, no te rías. El 21 de enero tenemos que nacen en 1877 Francisco Contreras, poeta y crítico chileno. En 1879 Eduardo Marquina, poeta dramático español. Y nace también en 1883 Olaf Hauskrutz, poeta noruego. Fallece el 21 de enero en 1933 George Moore, novelista, poeta y dramaturgo irlandés. Y en la misma fecha fallece en 1950 George Orwell, escritor británico. En 1987 fallece Graciela Rincón Calcaño, poetisa, narradora, articulista y autora dramática venezolana. Pasamos. Vamos al 22 de enero. El 22 de enero nacen en 1788 Lord George Gordon Byron. mejor conocido como Byron, poeta británico. Y en 1849, el dramaturgo y escritor sueco August Strindberg. Y ahora que está tan de moda, en cierto modo, la literatura japonesa, mencionamos que el 22 de enero fallece en 1993 el autor japonés Kobo Abe. Y en 1994 fallece Jean-Louis Barrault, actor, mimo y director teatral francés. ¿Quiénes fallecen ya para finales, en el 2000? Anne Herbert, poeta canadiense, y en el 2008, hace ya un año, Heath Ledger, actor australiano. Quien, por cierto, le dieron el Globo de Oro postmortem. Justamente, eso te estaba comentando, el autor, ¿cuál fue la última película? Fue la de Batman, ciertamente. Que hizo el personaje del Guasón. El 23 de enero de 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes de avión ocurridos en dos días consecutivos. Vaya, no estaba suerte, ¿no? En la lista. No, definitivamente. Y el 23 de enero de 1958, en Venezuela, es derrocada la dictadura del general Marco Pérez Jiménez por medio de un golpe militar. Inevitable mencionar esa fecha, ¿no? Claro. ¿Quiénes nacen el 23 de enero? En 1783, Henri Bayle, mejor conocido como Stendhal, escritor francés. En 1930, Derek Walcott, escritor antillano, premio Nobel de Literatura en 1992. Y en 1962, nace Elvira Lindo, escritora española. El 23 de enero de 1866, fallece Thomas Love Picot, escritor británico. Y en 1991 fallece Norton Fry, teólogo y literario canadiense. Les recomiendo la lectura de la parte teórica literaria de este autor canadiense. Muy bueno, Norton Fry. Pasamos al 24 de enero. El 24 de enero nacen en 1670 William Congreve, poeta y dramaturgo inglés. En 1679 Christian Wolff, filósofo alemán. Y en 1776 nace Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, escritor alemán, mejor conocido como T.S. Hoffmann, que es un autor que fue fundamental y fue motivo de inspiración, en cierto modo, de Baudelaire. Baudelaire leía a Ita Hoffmann. De hecho, ese libro lo hemos recomendado ya en otras ocasiones. Y además de su obra literaria han surgido muchas versiones musicales. Como por ejemplo el Cascanueces. Exactamente. Y para que no se nos olvide y nos sigan las pistas los amigos que nos escuchan en este momento, es autor de esa obra que se llama Los Elixires del Diablo. Pasamos a tal día como hoy, el 25 de enero. Linsabel, ¿quiénes nacen? En 1759, Robert Burns, poeta británico. Y en 1882 nace el 25 de enero Virginia Woolf, escritora británica. El 25 de enero fallece en 1990 Dámaso Alonso, poeta y académico español. Y dentro de las noticias, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a repetir esto porque es bastante importante. Y a recordárselo a los amigos. Sí, Linsabel, el concurso, o la convocatoria, el concurso de la Policlínica Metropolitana, el cual tendrá como miembros, dentro de su jurado, a Enodio Quinterio, Alberto Barrera Tisca y Crina Ver, y aumentó además el monto del premio, ¿no?, del metálico, a 6.000 bolívares el primer lugar, segundo lugar a 3.000 bolívares y en tercer lugar 1.500 bolívares, por supuesto, entre comillas, bolívares fuertes. Y otra noticia que tenemos para nuestros amigos que les gusta el arte dramático y la dramaturgia y el estudio de la actuación, el grupo teatral Delfos inicia sus montajes de iniciación al arte dramático en su 18ª y 19ª edición, técnicas de actuación, expresión corporal, voz, dicción. Si ustedes están interesados y quieren mayor información, pueden llamar y preguntar por Luis Alberto Rosas o William Goite, quienes son los docentes, al 793-7080, 793-7080. Ahora vamos con la lectura en el día de hoy. Me hallaba agotado, mortalmente agotado por aquella agonía sin fin. Cuando por último me desataron y pude sentarme, noté que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia de muerte, fue la frase claramente articulada que llegó a mis oídos. Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en el zumbido indefinido de un sueño. Su ruido provocaba en mi ánimo cierta sensación de rotación, quizá debido a que lo identificaba con una rueda de molino. Sin embargo, aquello duró muy poco tiempo y ya no oí nada más. No obstante, durante cierto tiempo vi, y con qué horrible exageración, los labios de los jueces vestidos de negro. Eran blancos, más blancos que las hojas de papel en las que estoy escribiendo estas palabras, adelgazados hasta lo grotesco, con la dura expresión de su resolución irrevocable y del riguroso desprecio por el dolor humano. Veía cómo los decretos de lo que para mí representaba el destino surgían aún de aquellos labios. Contemplé cómo se retorcían articulando una frase mortal, cómo pronunciaban las sílabas de mi nombre, y me estremecí al ver que el sonido no seguía el movimiento. Durante varios momentos de frenético espanto, percibí la blanda y casi imperceptible ondulación de las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó entonces sobre los 7 grandes cirios que había colocado sobre la mesa. Al principio fueron para mí la representación de la claridad, y los imaginé ángeles blancos y esbeltos que venían a salvarme. Pero inmediatamente unas náuseas mortales invadieron mi alma y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si se hubiera hallado en contacto con el cable de una batería galvánica. Las formas angélicas se convirtieron en espectros con cabeza de llama y comprendí claramente que no debía esperar de ellos auxilio alguno. Entonces, como una especie de brillante nota musical, se insinuó en mi alma la idea del reposo inefable que debe gozarse en la tumba. Legó de una forma suave y furtiva, y creo que precisé un largo espacio de tiempo para apreciarla por entero. Sin embargo, en el preciso momento en que mi alma empezó a sentir la idea con claridad y acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los grandes cirios, cuyas llamas se apagaron por completo, se redujeron a la nada y sobrevivieron la negrura de las tinieblas. Todas mis sensaciones parecieron desaparecer, como si el alma se hundiera en una zambullida loca y precipitada en lo más profundo del Hades, y el universo se convirtió en noche, silencio e inmovilidad. El pozo y el péndulo, un fragmento del texto de Edgar Allan Poe. ¿Y con qué lo estábamos acompañando la lectura, Jason? Lo estábamos acompañando con el coro gitano de Il Trovatore o El Trovador, que fuera estrenada en Roma el 19 de enero de 1853, una fabulosa ópera original de Giuseppe Verdi. Y con esto entonces vamos a nuestro primer corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Ya regresamos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. To tell y'all something, a little something like this. You see, I was gonna start singing right there, but you know. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a la cumpleañera del día de hoy, domingo 25 de enero, la señorita o señora, yo no sé si está casada. Creo Alicia que todavía Keys, está soltera. Con el tema How Come You Don't Call Me, algo así como ¿cómo no viniste a llamarme? Oh, ¿por qué viniste y no me llamaste? Exactamente, algo así. Un tema muy rico, extraído del Unplugged de Alicia Keys. ¿Te gusta Alicia Keys? Sí, sí, me gusta mucho. Tiene unas canciones extraordinarias. Tiene una cadencia increíble y una voz muy melodiosa. Y ella es preciosa. Eso es comentario mío. Exacto, te lo dejo. Ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Como habíamos comentado en el corte anterior, tenemos un invitado muy especial. Yo no sé si es pícaro, pero que sabe mucho de la picardía. Está con nosotros el escritor, el profesor, psicólogo Axel Capriles. Bienvenido, Axel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, más bien para nosotros es un gusto tenerte, además después de haber leído este libro que yo me atreví a decir que deberían añadirlo al pensum de estudio desde la primaria hasta la universidad. Sí, en segunda etapa de básica sería chévere que empezaran a leerlo. Y estamos hablando de La picardía del venezolano o El triunfo de Tío Conejo. Axel, cuéntanos ¿Qué te llevó a escribir o qué te motivó a escribir este libro? Mira, el libro es producto de trabajos de mucho tiempo, a lo largo de muchos años. Pero originalmente me intereso en el tema con una cosa un poco como coincidencial, ¿no? Cuando yo termino los estudios de psicología y me voy a estudiar afuera, como psicólogo yo tenía muy pocas lecturas de literatura. Uh-huh. O sea, no, el psicólogo como que nos concentramos mucho en la psicología, en la parte experimental, en el área, y no abrimos la perspectiva. Y cuando me fui a estudiar a Suiza, me propuse mantener el contacto con mi cultura leyendo literatura, y además así conocer la literatura, por ejemplo, del boom latinoamericano, que en la época yo no había leído prácticamente nada. Y quise leer también literatura española. Y literatura española comencé, no sé por qué razón, debe ser que era lo único que tenía disponible o algo así, por la picaresca. Ay, ¿no? Imagínate tú. Bueno, de hecho, cuando tú abres el libro, hay una parte donde tú dices que entrevistaste a un pequeño grupo de venezolanos, no más de 10, y comparaste la respuesta que te dieron versus la respuesta que te dio gente autóctona en Suiza. Y sí, eso creo que fue una de las cosas que te motivó, la diferencia que había en cuanto a que era un pícaro. Exactamente, fíjate, ¿no? Eso iba a decir yo, y voy a citar, dice, las respuestas de los suecos fueron totalmente diferentes. Un caballero, un hombre honorable, una persona virtuosa, sincero, honrado, a la pregunta que era, ¿qué es lo contrario a un pícaro? Y lo que me llama la atención es que más adelante vuelves a hacer el experimento en México. Y en México las respuestas fueron, ¿a qué es lo contrario a un pícaro? Íntegro, austero, confiable, recto, sereno, honesto. Si uno hace esa pregunta aquí en la Plaza de la Candelaria, seguramente un tipo chévere es lo que te va a decir la mayoría de la gente. Un tipo avispado. Dicho en criollo, ¿no? ¿Qué es un pícaro, Axel? Bueno, en nuestra visión es eso, es la persona que resuelve, que sabe caer parado, que busca siempre una salida alterna a la situación, que es muy astuto, es vivo, es rápido, es ingenioso, tiene humor. Esa es nuestra perspectiva. Claro. Fíjate tú que en la acepción castellana, que es la que nunca se mencionaba en la acepción, en las preguntas cuando se la hacía a los venezolanos, es un bribón, un canalla, buscavidas, un tramposo. Correcto. Una persona de muy baja calaña. O sea, esa acepción no aparece en nosotros, más bien en nosotros predomina, no en todo el mundo, pero sí como imagen cultural, una especie de celebración, uh-huh, de la picardía. Ahora, fíjate tú que tú tomas... Pero para terminar el arranque, fíjate que lo que a mí me llamó la atención, entonces yo comencé casualmente por el Guzmán del Alfarache, que es la primera cita que tengo. Ajá, allí, correcto. Que me parece buenísima, ¿no? Dice, la cita te dice que Sevilla anda de conciencias sobradas, porque todo el mundo que se venía para América dejaba la conciencia allá porque era muy pesada, y después que estaban aquí no volvían por ella, entonces se les quedaba la conciencia. Bueno, que justamente, es Guzmán, ¿no? Claro, justamente tú partes, y me parece excelente la manera como enfocaste el tema, partes desde la picaresca, incluso te vas hasta los años de la colonia, de la conquista española. Entonces me hiciste recordar y me causó mucha gracia una vez que vi un espectáculo o leí en un libro de Laureano Márquez que él decía, oye, qué mala suerte tuvimos nosotros, que nos colonizaron estos señores. ¿Por qué no vinieron los ingleses? ¿Por qué no llegaron los portugueses? Entonces, lo que quiero decir con esto es que después de hacer la lectura de La picardía del venezolano o El triunfo de Tío Conejo, en cierto modo, al menos yo, uno consigue una respuesta al por qué somos así. Es decir, ¿por qué el irrespeto a la norma? ¿Por qué la viveza criolla? El turista, dijiste una serie de características fundamentales de un gestor venezolano. Es decir, del vivo, del que sabe por dónde meterse, el que sabe qué debe hacer, el que se come la luz del semáforo, el que no respeta el rayado, y para usted de contar una serie de actividades que uno puede ver en la calle, ¿no? Y hay un argumento de continuidad que lleva desde esa época hasta hoy, como una dominancia en el tipo de carácter social. Fíjate tú que a mí lo que me llama la atención, entonces yo comienzo a leer el Guzmán, voy un día, me invitan a una parrilla a casa de unos venezolanos que estaban allá estudiando también en Zurich, y yo llego, había estado encerrado leyendo todos esos meses, y llego y por primera vez tengo contacto con cosas venezolanas. Okay. Y agarro revista Élite, Resumen, que eran las revistas de la época, y de repente veo las noticias que están allí, lo que están, los casos de corrupción, etcétera, pero narrados de una forma que me pareció como que si yo hubiera seguido leyendo el Guzmán de Alfarache, como que si hubiera sido el próximo capítulo exactamente, pues, del Guzmán. Entonces yo dije, ¿qué pasa aquí? O sea, hay un tipo de problemática que tiene presencia en el siglo XVI, XVII y tiene presencia en el siglo XX, en ese momento cuando estoy escribiendo, de una manera casi que perenne, como que si estuviera estancado en el tiempo. Y ya 21, claro. Y ya siglo XXI. Y siglo XXI y eso me hace ahora hacer una reflexión en voz alta. ¿Esta oda a la picardía no tendrá que ver con esta vivencia actual de impunidad? Bueno, mucho. Y la impunidad, el pícaro es el que... porque el pícaro además vive, y tal vez en eso su impunidad, vive en el límite del delincuente. O sea, el pícaro, hay una tesis de Parker, por ejemplo, que dice que la mejor palabra que en la época de la picaresca podía asimilarse a lo que viene a ser la palabra pícaro en español era el delincuente, ¿no? Correcto. Más o menos. Pero que el delincuente no es el criminal, es el que está siempre como en al margen, ¿no? En el borde, en la frontera, en que no pasas. Entonces termina siendo escapándote a veces. Entonces la vida del pícaro, por ejemplo, el pícaro literario fundamentalmente, está entre la impunidad y la pena, pasando de un lado a otro, pero siempre buscando, pudiendo salir, porque tampoco son tan graves sus crímenes, digamos, y logra salir, y siempre vive en ese borderline, que es lo que yo creo que caracteriza, pues, al pícaro. Al pícaro, ¿no? Ahora, llevando esto a nuestro siglo XXI, a la serie de problemas que tenemos, bueno, infinitos, sociales, políticos, etcétera, podemos decirnos que estamos rodeados de pícaros, desde las más altas esferas hasta las más bajas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo... Bueno, y el que cargamos dentro, porque tú decías que si yo era pícaro, yo creo que sí, uno lo carga dentro. Claro, ¿no? Pero es una forma de vida, de adaptación. Claro, de... Y yo lo comentaba en la reseña, en la humilde y pequeña reseña que hice sobre tu libro. En Venezuela es preferible pasar por vivo que por pendejo, y la palabra es válida, no puedo decir la otra, la otra es más escatológica y más soeja, aunque... determinadas personas, bueno, puedan decir palabrota. Como decían las abuelas, pues por bolsa. Por bolsa, exacto, pero en Venezuela sigue siendo así. Yo prefiero que me digan rolo de vivo, oye, este sí es vivo, a que te digan, oye, este sí es pendejo, o este sí es bolsa. Sigue siendo así, es una cuestión prácticamente arquetipal. Y lo vive muy profundamente. Mucha gente, por ejemplo, que puede ser muy honrada y tiene una línea muy clara en sus negocios, por ejemplo, y de repente ve el enriquecimiento actual que viene vía la corrupción administrativa y todo eso, y de repente llega un momento en que se empieza en conflicto consigo mismo. Dice, ¿qué hago? O sea, ¿será que soy pendejo? ¿Que yo estoy haciendo lo mismo que hacen esto y yo me quedo y no progreso lo suficiente mientras que este inmediatamente ya me... Claro, porque el rebelde por naturaleza, el conflicto. El rebelde por naturaleza o el héroe no admite límites. ¿Cómo decirle a un héroe, mira, no hagas tal cosa? No, yo voy en contra de la norma. Entonces, eso es una cuestión prácticamente arquetipal. Yo tengo una amiga que hace poco estuvo de viaje fuera de Venezuela. Entonces ella me dice, cuando llegas al aeropuerto allá en aquel país, por favor manténgase sentado y no desabroche su asiento. Y nadie desabroche sus asientos y sentaditos. Pero cuando estás llegando a Maiquetía, mire, ese avión no ha pisado, que todo el mundo empieza a levantarse, a sacar maleta. Entonces, ¿por qué el venezolano se transforma cuando va a otro país y se porta como todo un ciudadano? Y cuando está aquí en Venezuela o en Caracas particularmente, es un desastre. Hace lo que le da la gana. Es importante que hagas esa pregunta, porque mucha gente podría interpretar, cuando uno habla de personalidad modal o de carácter social, que está hablando de algo genético que está allí en las y es imposible cambiar. No. O sea, lo que estamos hablando es, obviamente la picardía responde a un arquetipo que es el arquetipo del bellaco, del granuja, del bribón, lo que llaman el trickster. Como mito, como mitología, que aparece en todas las culturas, en la mitología griega, en la mitología de los indios de Norteamérica, en las mitologías eslavas. En todos lados hay figuras trickster que vienen a representar esa particularidad del carácter humano, que es la posibilidad de adaptación a través de la astucia y la viveza como modus vivendi. Pero eso está allí potencialmente. Ahora, el que se despliegue como un dominante del carácter social, o que se repliegue y no aparezca sino en esporádicos momentos, muy circunstancialmente, va a depender de un sistema social que refuerza o no el arquetipo, el funcionamiento a través del arquetipo. Y en Venezuela ha habido pues toda una historia que ha hecho que ese modo de adaptación que nos viene a través de la picardía sea útil, sea conveniente y yo diría necesario prácticamente para sobrevivir, porque el que no es vivo lo pisan. Exactamente. Entonces rápidamente te estimula. Entonces esa forma de actuación es reforzada por la sociedad. Tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos tremendamente perversos. Exactamente. ¿No? Entonces no es una cuestión genética. Y por eso mismo las personas que viajan fuera de Venezuela y van a otras latitudes, caramba, son unos ciudadanos pero magníficos, ni un papel en la calle, respetan el rayado. Bueno, más o ese menos. Ese tipo de bueno, cosas. No todo. Habría que ver si eso es cierto o son los cuentos del anecdotario del viaje. Porque tú lo exacto. Ves, por ejemplo, yo recuerdo de estudiantes en esa época, para remontarnos otra vez ya que lo recordamos, cuando iba algún venezolano a visitarnos, siempre en Zurich, por ejemplo, los tranvías funcionan y tú no tienes que enseñar el ticket de ningún lado. No hay nadie que te lo chequee ni que te controle que tú tienes la entrada al tranvía. Y tú puedes montarte en el tranvía y circulas sin pagar el ticket de transporte. Entonces, pero nadie lo hace, porque todo el mundo sabe que es un transporte público importante y todo el mundo paga su ticket. Bueno, los venezolanos apenas llegaban allá, hacían el free rider, pues el se montan en el tranvía y no pagaban nada. Y después llegaban entonces y contaban la gracia, ¿no? Imagínate, le di la vuelta a toda la ciudad, tuve todo el día y no pagué ni una vez el ticket, como si fuera como una gracia. Sí, como fuera y esos son personas que están viajando a Suiza, o sea, personas que tienen muchas veces bueno, niveles educativos, etcétera. Entonces hay como una gracia, como si fuera, hay un elemento de orgullo, de humor, etcétera. Y poco a poco se le va pasando, tal vez cuando se quedan allá, cuando se empiezan a integrar al sistema. Pero la reacción primera es reírse la de la, viveza, de la claro. Posibilidad de que un individuo pueda burlar la norma. Así es. Bueno, esos venezolanos no se hicieron los suecos, sino los suizos. Y usted no se haga el suizo. Usted envía su mensaje de texto al 3456, que significa dilo, con la palabra libro seguido de su nombre. Y usted está participando por el libro de Axel Capriles, La picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo, bajo el sello Tauros y una cortesía de la editorial Santillana. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Elizabeth? 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya saben, no se hagan los suecos ni los suizos. Envía su mensaje y si usted gana, nosotros mismos lo estaremos llamando. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. El reloj de pared anunciando las 6:23. El pasado con sed y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6:43 y el cadáver del minuto que pasó me dice así se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos bueno escuchando la canción Minutos, que bueno, aquí tras fuera del aire, pero vamos a decirlo, no importa. No, vale. No te gusta Ricardo Arjona, punto. ¿Cuál es el problema? Bueno, no puedo decir tanto que como que no me guste, porque algunas canciones incluso hasta las he tarareado, pero no es alguien quien yo compraría un disco. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene de malo eso? ¿No te gusta y no nada, te gusta? Para gusto se hicieron los colores. Además, justamente tú dijiste algo que yo he conversado ya con otras personas así, que les gusta la música y todo eso. Parece que cae como en un estado repetitivo en términos musicales. Parece que todas las canciones se les van repitiendo en otros tonos, con otras letras, pero parece que está como que encasillado el hombre, ¿no? Pero bueno, vamos bueno, a lo pero que vale, venimos. No le demos, demos tan ¿por duro porque ¿pero el por señor qué? Cumplió año el 19 de enero, acaba de cumplir 45 años, a lo mejor viene con un renacimiento creativo. No, es bueno, yo reconozco, tiene su talento, pero yo acompaño, te acompaño en tu sentimiento. Creo que está en un estado cíclico y repetitivo con las canciones, pero ¿quién soy yo para jugar eso? No somos nadie. Así es, vamos. ¿Sabes qué estaba pensando? A ver. Mientras estábamos recordando el corte anterior, Cuando decía Axel que la gente, algunas personas se tomaban el tranvía y contaban como una hazaña graciosa, mira, no pagué nada. Exacto. Yo sería incapaz de hacer eso. Yo soy de las que hago mi cola, de las que busco mis papelitos, las que llevo mi carpetica, de las que si me toca de quinta me quedo, a menos que venga una señora mayor o embarazada o una persona mayor y le cedo el puesto. Cruzo por la esquina, espero que el semáforo esté en verde para los peatones. Oye, pero tú eres un ejemplo. Entonces ¿vale? yo me siento extraña. Sí, cómo no. Yo me siento súper extraña a veces cuando yo estoy en el metro y viene una persona y se pone a hablar con uno. Bueno, la gente es muy conversadora. Y te das cuenta después que lo que estás hablando para quitarte el puesto y se monta primero que tú y tú te quedas afuera. Bueno, eso pasa. ¿Qué opinas tú de eso, Axel? Bueno, hay dos formas de cumplimiento de la norma o de seguir la norma. Una es que lo hace mucha gente, es por el temor al castigo de no cumplir la norma, ¿no? Y eso funciona. Entonces mucha gente dice que el venezolano aquí no sigue norma porque no se lo exigen, pero apenas se va para otros países de afuera, que tiene, por ejemplo, un sistema policial que le obliga a pararse en la luz y si no te ponen una multa, etcétera, inmediatamente empieza a cumplir la norma. Eso es una de las opciones. Pero la otra opción es cuando está internalizada en las personas, en los individuos, la importancia de la norma como expresión de un acuerdo común entre los seres humanos, y que tú cumples la norma no porque vas a ser castigado, sino porque estás consciente de que así tú estás contribuyendo al bien común y a la posibilidad de una vida civilizada. Y ese es otro tipo de conciencia con respecto al orden de la norma. Lo que pasa con el pícaro es que el pícaro siente una aversión visceral a la norma. Se siente aplastado por la norma. Exacto. Se siente, o sea, en el pícaro hay una cosa que es como que la vida está fuera de patrones pautados. Hay un personaje caraqueño que yo menciono allí, que es el petardista. El petardista, correcto. ¿No? Y yo lo había leído en la obra de Francisco Sales, pero no lo conocía como personaje. Y casualmente, en estos días, tal vez movido por el asunto del libro, me he encontrado a varias personas de cierta edad hablándome del petardista, como que ellos conocieron petardista, que era un personaje típico de Caracas. Era un individuo bien vestido, con chaleco, corbata, que llegaba siempre muy elegantemente. Un dandy. Un tipo dandy, pero que a fin de cuentas era un mendigo, ¿no? Y buscaba y te convencía, pero tipos encantadores de palabra, etcétera. Entonces te convencía de que él te sacaba, por ejemplo, un permiso, que te sacaba la cédula, y si tú le dabas tanto, él te lo sacaba rápido y no tenías que hacer la cola, etcétera. Pero siempre un personaje. Y de paso, me encontré en diciembre, que fue un restaurante, me encontré con un petardista. Todo el mundo empezó a rechazarlo. Yo le dije, no puede ser, si este es el personaje. Este es el hombre. Sí, bueno, y el petardista era un tipo, por ejemplo, que lo que le importaba era pasar el día. Pero hablando del mundo normado, pues un mundo donde tú sabes lo que va a suceder porque hay normas que lo reglan, que lo norman. Bueno, el petardista, era un individuo que no podía dormir tranquilo cuando sabía que tenía el desayuno asegurado, porque tanta seguridad lo desvelaría. Es decir, que vivía en la incertidumbre. En la incertidumbre continua. Ahora nosotros. Y las normas, desde el punto de vista social, son los que te dan certidumbre. Certidumbre. Son los que te orientan, ¿sabes? Márgenes, la gente correcto. Sabe dónde funcionar, hasta dónde llegar, cuáles son los procedimientos. No, el pícaro siente una aversión a eso porque le gusta ese ir resolviendo la cosa en el momento. O sea, no planificar ni siquiera para el día siguiente, sino resolver en este presente inmediato. Ahora, tú como psicólogo, ¿tú no ves que actualmente en nuestra sociedad la gran mayoría de las personas estamos viviendo en un gran estado de incertidumbre por todas las cosas que estamos viviendo? ¿No lo ves así, de esa manera? De esa manera, y yo creo que es soportable porque todos tenemos adentro este arquetipo que nos permite este vivir. Pero nosotros en Venezuela vivimos situaciones que en otras circunstancias serían, tú las considerarías absolutamente locas. Absolutamente loca, pero aquí nos hemos acostumbrado a vivir en el que, como vaya viniendo, vamos viendo. Es que esa es la palabra, nos acostumbramos parece que a las cosas... Nos mal acostumbramos a estas cosas malas. Y entonces, ¿cómo es posible que todas esas características que vienen de este personaje, que no hay una planificación, que, como bien comentaste tú, no importa lo que va a pasar mañana, lo que importa es hoy? ¿Cómo es posible que nosotros nos estemos mal acostumbrando a esto? Porque esa es la impresión que nos da todas las cosas que estamos viviendo día a día en Venezuela. Porque se crea, hay todo una distribución del poder, un sistema una mala distribución social del poder. Que ha hecho precisamente que ese arquetipo sea adaptativo. Ahora, pero fíjate tú que puede ser, desde el punto de vista individual, tiene elementos encantadores el pícaro. Una persona ingeniosa, simpática, astuta, claro, simpática, que no es esa persona rígida que se sirve por principios y por normas, sino desde el punto de vista individual tú lo puedes pensar que es refrescante, que es bueno, que su flexibilidad es positiva, un tipo light, un tipo light. Pero ahí viene el problema de los agregados colectivos. O sea, lo que es racional o bueno desde el punto de vista individual no es necesariamente racional y bueno desde el punto de vista colectivo. Y si tú llevas esa espontaneidad, esa astucia, esa viveza como sociedad entera, entonces se forma pues una especie de caos absoluto que está motorizada por lo que yo creo que es el resultado de esa actividad y de esa dominancia del arquetipo del pícaro en la sociedad venezolana, que es el individualismo anárquico. O sea, un tipo de individualismo que nos pertenece, que es muy propio y que lleva a un estado, a una vida muy difícil para las personas, porque no tiene patrones que puedan asegurarle una vida digna, sino todos vivimos en esa anarquía donde cada quien ala para su lado. Y donde cada quien vive en una zozobra porque no hay un sentido del bien común. Que es lo que yo diría, que no tiene sentido común. O sea, no tiene sentido común cuando tú te estacionas en un lugar donde no te tienes que estacionar, entonces trancas la vía. Okay, tú encontraste un puesto para tu carro, pero ¿y los demás? No tiene sentido común cuando tú estás en el semáforo frente al hospital ortopédico infantil, donde van madres de pocos recursos con niños que tienen minusvalías y te comes el semáforo. Y es verdad, en pequeños detalles, ahorita viniendo para acá, para la radio, está un autobús atravesado en la mitad de una esquina, ¿no? Y nosotros teníamos la luz verde y no podemos pasar porque está el autobús atravesado. Exacto. Se pone la luz roja, ¿ok? Y se vuelve a poner la luz verde otra vez para nosotros. O sea, ya perdimos una. Ajá. Entonces, el autobús logra avanzar un poquito y se abre un espacio así, donde nosotros que tenemos la luz verde podemos medio atravesar la calle. Bueno, el carrito que venía de atrás, se metió con su luz roja, se metió pegado al autobús y volvió a trancar la calle, ¿no? Y tuvimos entonces que fueron como 4 semáforos verdes en que no pudimos pasar. O sea, porque estaban atravesados en la mitad. ¿Qué ganancia tenía ese individuo de meterse en la mitad? Ninguna, porque es que él tampoco podía avanzar. Él se hubiera quedado 3 metros más atrás y todos podemos pasar. Exacto. Pero es esa cosa de la falta de conciencia del otro. O sea, yo quiero avanzar medio metro, aunque este medio metro signifique que todos los demás están pierdan 15 o 20 minutos de su vida. Eso no le importa a él. Es así. Bueno, esa es una actitud muy, muy poderosa aquí, y es una actitud que ha mermado la producción de capital social, que es a fin de cuentas lo más importante cuando hablamos del problema de la pobreza, del problema del desarrollo. O sea, que esto esto pica y se extiende como con una serie de consecuencias a nivel social importante, pues. Y pobreza tanto económica como mental, porque, por ejemplo, tú estás conduciendo tu vehículo, vas en una avenida importante y a mí me ha pasado muchísimas veces. A mí me pasó hoy en la mañana. Luz amarilla, me empiezo a frenar para justamente no quedarme sobre el rayado y que pase el maremoto de gente. Y bueno, y el hombre que venía atrás, eso fueron luces y cornetas. Y me imagino que mi familia salió por ahí. Pero, o sea, ¿por qué yo debo entonces acceder al vehículo que viene atrás? Te voy a contar por qué, con una anécdota. A ver. Hace algunos años, una persona que no vivía en el país frenó en el semáforo de la avenida Bolívar, que estaba en rojo, porque el semáforo le indicaba que él debía pararse. Detrás venía un carro entrando, incorporándose a la autopista, mandadísimo, sin tener conciencia que iba a entrar en una vía ya de la ciudad, y lo chocó por detrás. Y esta persona, que estaba respetando el semáforo, estuvo 6 meses con un collarín y un tratamiento por un efecto de latigazo cervical cuando le estaba cumpliendo una norma. le quedará más ganas de pararse en un semáforo en rojo en Venezuela. Más nunca. No, y que uno lo hace, pero uno, ¿cuál es la reacción cuando tú frenas en un semáforo? Todo el que está atrás te toca cornita. Bueno, no, ¿cuál es la reacción tuya? Ves por el retrovisor, a ver, no me va a... Ah, no, frenó, el hombre frenó. Quiero citar aquí a Axel, donde dice, en la página 36... Opuesto a la convivencia civil y a la solidaridad de la polis, el héroe desconoce los términos medios, la negociación y el compromiso. Incapaz de cambiar, permanece inalterable aunque conozca las consecuencias negativas de sus actos. Desprecia el empeño metódico y constante, inepto para crear riqueza, se apropia de la fortuna de otros mediante el asalto y la conquista. Eso me suena tanto. Bueno, lo podemos complementar con lo que dice que en la psicología del héroe no hay espacio para los quehaceres de la paz. Así es, y eso es justamente lo que estamos viviendo. Sí. Yo, ese es uno, tal vez uno de los aspectos novedosos del libro desde el punto de vista psicológico, ¿no? Habitualmente el arquetipo del pícaro había sido tratado como un arquetipo aparte y el del héroe como otro arquetipo, como uh-huh. dos cosas totalmente diferentes. Y yo aquí los vinculo los dos como parte de un mismo eje psicológico, como una misma parte de un mismo tipo de personalidad con dos caras. Correcto. Pero que precisamente la activación de uno te lleva automáticamente a la activación del otro. O sea, como el héroe, cuando nosotros nos identificamos con el héroe, automáticamente estamos cargando al pícaro que empieza a actuar autónomamente desde otra parte de nuestra personalidad. Y es una de las situaciones venezolanas. Y por el otro parte, hablo obviamente de la patología del héroe. O sea, cómo el héroe, la persona que hace algo excepcional y que se destaca por sus grandes logros, habitualmente es alabada, es considerada lo mejor, se toma como modelo para la sociedad. Y eso que ustedes leyeron te está dando cuáles son las características del héroe. El héroe es realmente una persona que cree que lo que él piensa es mejor que todo el mundo y que él está realmente llamado a la transformación del mundo y todo el mundo tiene que seguir sus ideas y todo el mundo tiene que aceptar y que él es el portador de la virtud y el portador de los grandes ideales. Y lo hace una persona tremendamente disfuncional para la vida de la pobre, para la vida de la ciudad. Permíteme hacer una coletilla. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Júzguete a quien se le parece esas características. Antes de ir al corte publicitario, recuerda que estamos obsequiando La Picardía del Venezolano o El Triunfo de Tío Conejo, una cortesía del sello Taurus de la editorial Santillana. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. To think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Suddenly, una canción que realmente junta. De repente, un tema interpretado por el cantante trinitario. Fíjate que no sabía que Billy Ocean era trinitario, pero bueno, se radicó en el Reino Unido. Y bueno, él nació el 21 de enero de 1950. Estuvo muy pegado en la época, en la década. En la década de los 80, no había miniteca de liceo que no pusiera esta canción. Sí, antes de continuar conversando con Axel Capriles, vamos a escuchar poesía y música en Librería Sónica. Música y poesía en Librería Sónica. Hoy compartiremos la lectura de Poemas de Amor de Lord Byron en la voz de Linsabel. Mm-hmm. Hace ya mucho tiempo que contemplé esa mirada, que me traía felicidad o tristeza. Y yo me he esforzado, pero en vano. No debo pensarlo ya nunca más. Y cruzaré la blanca espuma y buscaré un hogar extranjero hasta que olvide un falso y hermoso rostro. Nunca encontraré un lugar donde descansar. No puedo eludir mis propios pensamientos, pero siempre amo y amo solo a una. Eso era Poemas de amor de Lord Byron en la voz de Lizabeth Nogueira, y de fondo estábamos escuchando al extraordinario violinista ucraniano Misha Elman, quien naciera el 20 de enero de 1891, en esta ocasión interpretando Humoresque de Borac. Extraordinaria lectura, Nogueira. Saqué 20. Sí, continuamos conversando ya en nuestro último corte con Axel Caprile. Teníamos... Hay algo interesante. Ajá, que quería tocar, y es retomando el tema del héroe y el pícaro, que tiene que ver un poco con esta, no solamente con la labor social, el desenvolvimiento social, sino también el laboral. Y me llama la atención que también está en el libro, tiene que ver con esta nueva corte que los santeros alaban ahora, que es la corte malandra, que son héroes y son malandros, y la gente les pide y les aclama favores. Y comentábamos, amigos, para que ustedes estén al mismo, a la par de nosotras, entre un corte y otro, que en el trabajo muchas veces tenemos esta persona que está haciendo su trabajo de hormiguitas, reuniendo méritos para ir ascendiendo en su cargo, y de pronto viene alguien y hace una albulla y una laraca con algo que hizo, y esa es la persona que le reconoce en el trabajo en vez de la otra persona que está todos los días alimentando el esfuerzo colectivo. Entonces, queríamos comentar sobre esto porque fuera de los micrófonos estábamos diciendo que construye sociedad el trabajo colectivo y no ese... el héroe que descolla individualmente. Sí, tal vez el culto al héroe sea uno de los de las ideologías más dañinas para el desarrollo de una vida social y de la civilidad. Lo que mencionábamos antes es que el héroe, para hacerlo, necesita descollar, llevar a cabo una gran labor, llegar a cabo un hecho extraordinario, sí, titánico, claro. Sí, que por el cual se destaca por encima de los demás, y por eso lo consideran héroe. Pero lo que sucede habitualmente es que lo que termina dominando es esa idea, es la necesidad de estar por encima del otro para ser héroe. Entonces, al héroe siempre, nunca le conviene que los demás lleguen a ser como él, que los demás lleguen a tener las mismas habilidades o las mismas capacidades, porque en el momento en que todos asciendan y sean igual que él, entonces él ya no descolla, entonces ya no puede ser héroe, porque precisamente el principio es diferenciarte del otro por algo muy especial. Si todos son especiales, entonces no te diferencias, entonces se pierde el carácter heroico. Y eso, y fíjate, y lo que tú decías de los pequeños logros, los grandes logros, tú lo ves, por ejemplo, en la economía heroica. El héroe nunca trabaja, el héroe nunca se dedica a una labor continuada. O sea, tú nunca ves un héroe, por ejemplo, sembrando maíz. O sea, tú nunca ves un héroe ordeñando una vaca. O sea, tú ves el héroe, ¿qué hace el héroe? El héroe ubica quién tiene riquezas, quién, o sea, qué compañía está hecha, qué gran ciudad tiene mucha riqueza, se monta en su caballo, saca su espada de violencia, va y la conquista. Entonces, la riqueza heroica proviene del saqueo de los que demás, los que los otros han hecho con su trabajo. Y con su labor cotidiana. Y esa es la economía del héroe. Entonces, fíjense lo perniciosa que es desde el punto de vista. O sea, porque no crea riqueza, lo que hace es tomar saquear lo que otros ya han hecho. ¿No? Esa parte, por ejemplo, ese elemento, el arquetipo del héroe, está vivo hoy en día en Venezuela. Absolutamente. Claro, a eso iba. Te iba a preguntar, el culto al héroe, el mito del héroe, por ejemplo, actualmente... muy utilizado en otras décadas, igual por los mandatarios, la imagen del libertador, la imagen de Simón Bolívar. ¿Con qué función la utilizan? Fíjate que si ves quiénes son las que más lo han cultivado, ¿no? Tú ves que fue Guzmán Blanco. Cipriano Castro, creo. Gómez, claro. O sea, si, tú ves que fundamentalmente han sido los gobiernos autoritarios. Autoritarios. Porque tú en el héroe, El héroe es el portador de esa individualidad como arquetipo, ¿no? Representa el individuo que hace los grandes logros, etcétera. Y es necesario desde el punto de vista psicológico. Pero cuando tú te identificas con el héroe, tú delegas tu individualidad en ese héroe, en esa imagen, y te claro. conviertes en masa, porque tú, incapaz de vivir la grandeza y la individualidad en ti mismo, la vives vicarialmente a través del otro, a través del personaje que tú celebras. Por eso, o sea, hay una necesidad de celebrar a otros. Bueno, en ese momento, para el gobernante autoritario es perfecto, porque todos los demás son una masa que hacen poca exigencia y viven su individualidad a través del símbolo con el cual, obviamente, el personaje se identifica. Así es. Pues, ¿qué podemos decir a bueno, eso? Bueno, justamente, y prácticamente lo dijiste, no textualmente, pero yo lo tenía incluso resaltado acá, y es justamente eso, cuando la masa delega esa individualidad que tú llamas en esa imagen todopoderosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede hoy día? Que se siguen utilizando estos símbolos, vamos a decirlo así, símbolos patrios, la imagen de un libertador, día tras día, y se va volviendo, o aparentemente es como si fuera el único elemento que nos representa como venezolano, es como el único elemento de la venezolaneidad, si cabe el tema. Entonces, día a día vemos discursos y vemos congresos donde políticos, por supuesto, donde la imagen de Bolívar es lo que más destaca. Sí, y yo, como mencionó allí, pues es prácticamente el único símbolo que realmente nos da unidad como nación. Exactamente. Es lo que se parece, por ejemplo, un andino que está montado allá en la cordillera a una persona, un negro higuerote, por ejemplo, o que tiene de común con un guarao o con un yanomami. Correcto. O sea, todos somos muy diferentes. Y similes, claro. O sea, no hay un carácter social en ese sentido, ¿no? Sino es la participación de ciertos mitos colectivos con los cuales todos nos estamos identificados. Y tal vez la idea del libertador, la imagen del libertador, sea fundamental. Y por eso yo digo que es imposible empezar a reflexionar sobre quiénes somos como sociedad y para dónde vamos como sociedad, si nosotros no empezamos a pensar, a discutir y hablar sobre estos dos arquetipos que son dominantes en la cultura venezolana, que son el héroe y el pícaro, como algo que está ahí siempre polar. Muchas veces lo vemos, por lo general, donde se da de continuo un discurso heroico movido por las grandes virtudes e ideales, pero por el otro lado, esa misma retórica heroica es portadora de una picardía en el mundo de la acción. Así y tú es. Tienes un discurso de una manera y estás actuando de otra manera, porque los dos arquetipos están activos en nosotros, en la psique de todos nosotros. Así es. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, y usted, amigo oyente que nos escucha en este momento, póngase pícaro. ¿Cómo se va a poner pícaro? Bueno, enviando su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, que significa DILO, con su nombre y seguido del número de cédula, para que se gane el libro La Picardía del Venezolano o El Triunfo de Tío Conejo. Una cortesía del sello Taurus bajo la editorial Santillana. ¿Qué deben hacer? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívares fuertes, más básico, más IVA. Axel, encantado de tenerte acá en el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, esperemos tenerte. Espero que se gane el libro lo disfrute. Así es, bueno, seguro, y nos despedimos con la frase del día. Te la cedo. Un buen puro es como una mujer bella. Primero, uno se siente atraído por su forma, después por su olor, después por su compañía. Pero jamás de los jamases hay que dejar salir la llama. Winston Churchill. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jean Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con una canción que se llama A New Sensation. Buenísima. ¿Te gusta esa canción? De la banda INXX, a propósito de que el 22 de enero del año 1960 naciera Michael Hutchence, cantante australiano, quien lamentablemente decidiera quitarse la vida ahorcándose con una correa en 1997. ¡Chao! Now that the night is over and the sun RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.